ver a la gente pasando, escuchar las historias que vienen contando. Todos en un punto somos parecidos, pero no somos iguales. No somos iguales. Me gusta cómo pronunciaba tu nombre, el hombre que te entregó el pasaporte. Estoy pensando en dejarme el bigote. Todos los días será alguien distinto. Todos los días será alguien distinto. Y es que canto amor en esta ciudad. Y si no lo ves, ese es tu problema. La gente está más contenta en septiembre. El viento cambia y va hacia el sudeste. Y vos te mantienes distante y ausente a todas las emociones. Oh, oh, oh, las emociones. Oh, oh, oh. Y es que hay tanto amor en esta ciudad. Y si no lo ves, ese es tu problema. Ciudad.